Bueno, seguimos en la mañana de este miércoles 23 de diciembre. Ya les comentamos en el arranque de esta edición de nuestro programa que en el día de hoy, y bueno, pues evidentemente como anticipo, ¿no?, de lo que llegan ya el arranque de las fiestas navideñas a partir de mañana, día de Nochebuena, pues como suele ser habitual, nos vamos a marchar hasta el Ayuntamiento de Ubrique para, bueno, pues que en este caso la máxima responsable municipal de nuestra localidad, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, pueda trasladar ese mensaje institucional de felicitación a todos los ubriqueños por estas fechas. Y además vamos a abordar, ya aprovechando bueno, pues esta conversación, diferentes temas de actualidad, alguna cuestión, aunque sea por encima, en un breve tiempo, pero iremos analizando, como decimos, algunos temas que son de actualidad de estos días. Así que, lo dicho, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como decimos, la verdad es que aprovechamos, ¿no?, estos días además para siempre felicitar a nuestros amigos, familiares, en general a todos los oyentes que nos estén escuchando. Y también queríamos servir de, como cada año, ¿no?, de unión entre el Ayuntamiento de Ubrique y los ciudadanos para enviar, ¿no?, ese mensaje institucional de deseo, ¿no?, de que pasen unas felices fiestas todos los ubriqueños. Así es, Juan Carlos. Desde luego que desde el Ayuntamiento mandarle, primero yo creo que un mensaje de felicitaciones de esta fiesta y luego uno de ánimo, ánimo para afrontar también el año que viene con fuerza y energía y esperando que vayamos también avanzando, ¿no?, en las situaciones que particulares que nos encontramos y en las familiares y creo que son fechas en las que apalancamos o aparcamos, mejor dicho, un poco los problemas diarios e intentamos devolver en el disfrute de nuestra familia, reencuentros con amigos, e intentamos deprimir, ¿no?, todos esos sentimientos de reencuentro con todos los que nos suponen alguien, ¿no?, importante en nuestras vidas. Y me gustaría que en ese sentido, pues que todos los ubriqueños y ubriqueñas pudieran disfrutar muchísimo de esta fiesta en el ámbito familiar y amistoso, y desde luego que aquellos que peor están y que lo están pasando con dificultades, que también entonces ya en las que uno visualiza esas limitaciones debido a que pues está limitado en el consumo, en las compras, en los deseos de regalar a otras personas a las que uno aprecia y pues bueno, decirles que el Ayuntamiento dentro de nuestras posibilidades hemos intentado de facilitarle a estas familias, a estas personas en el que esta situación no agrave, no se agrave más en esta fecha en las que todos tendríamos derecho a disfrutar y especialmente los más pequeños, que yo creo que además yo soy una persona, ¿no?, que no me han gustado mucho la fiesta navideña y hasta que no ves cómo los pequeños la afrontan con esa ilusión, con esa inocencia, pues no he empezado yo a disfrutarla casi y espero que a mucha gente, a muchos ubriqueños y ubriqueñas le ocurrirá lo mismo, así que son, como digo, momentos en los que uno tiene que volcarse en esta línea emocional de disfrute del encuentro con los amigos y con la familia e intentar de que, bueno, pues de facilitar que las familias que peor lo están pasando, pues tampoco agraven mucho más su situación en esta fecha y que tengan casi, ¿no?, cubierto también lo que demandan y hablamos de reyes y hablamos de comida y hablamos de esas cuestiones que deben de estar garantizadas para tener ese otro disfrute, ¿no?, que es al que yo me estoy refiriendo. Y por supuesto desde el Ayuntamiento pues también felicitar y darle ese mismo mensaje de ánimo y de ilusión también a los trabajadores de la casa, ¿no? Desde el equipo de gobierno también queremos felicitar las fiestas a todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento en los distintos servicios que sabemos que durante todo el año pues están volcados también en la mejora de los servicios públicos y a ellos también quería dirigirme en estos momentos y también como estábamos diciendo los más pequeños hemos intentado en estas navidades de completar agendas de sabemos que todos los colegios además que terminan hoy pues han estado volcados en sus actividades navideñas, la verdad que es una alegría, ¿no?, el comprobar cómo los escolares pues disfrutan de esta fecha y el ayuntamiento ha querido poner dentro de nuestras posibilidades también pues completar esa agenda navideña con actividades dirigidas a ellos, como fue el pasado lunes, como esta tarde también volverán a poder disfrutar de un cuentacuento de Navidad. Sí. Y bueno, y hemos intentado con los esfuerzos de la delegación y del concejal de Cultura pues, y desde la Concejalía de Infancia, pues completan también estos días que hay un parón a partir de hoy en los centros escolares, y que también los niños, pues aparte de la familia, de los ratos de juego con los amigos y amigas, pues que el ayuntamiento pudiera también aportar un poquito, ¿no?, de actividad lúdica a estos niños y niñas de Ubrique. Y bueno, y como es lógico, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, en definitiva, que seamos muy felices en esta fiesta, que la disfrutemos mucho y en compañía, y desearle pues mucho éxito, salud y también alegría que se necesita para poder afrontar las dificultades. Pues nos sumamos, por supuesto, a esos deseos. Hablabas, ¿no?, de actividades que se desarrollan, por ejemplo, en el día de hoy. Por cierto, para las personas que nos estén escuchando ahora mismo en directo, 12 y 23 minutos, decirles que en el mercado de abastos, además, tiene lugar desde las 12, así que todavía tiene que estar desarrollándose un concurso de dulces caseros que organiza el ayuntamiento junto al propio mercado, y que además va a contar con la participación del coro, del centro de día, y por tanto, bueno, pues una forma también de fomentar las compras, las ventas allí en el mercado. Así es, Juan Carlos, ya ahí ha ido directamente el concejal de Cultura. Yo he estado en una reunión y me salí un momentito para dedicar estos breves minutos a los ubriqueños y ubriqueñas, y no podía llegarme, pero hoy se producía ese concurso, y allí en el, como tú bien estás diciendo, en uno de los servicios que nosotros queremos intentar dinamizar de cara al futuro, que es el mercado de abasto, donde participaban también ese coro de mayores, y seguro que hoy allí habrá un buen ambiente y comedor, ¿no?, disfrutando de todas estas actividades. Y ya esta tarde también, como tú comentabas, se estaba previsto lo que es un cuento de Navidad, allí en el Francisco Fató, que me imagino que ya la mayoría de las entradas habrán sido retiradas de la oficina de turismo. Pues lo comentamos además ayer, ¿no?, con el delegado, en este caso de fiestas y de cultura, y todas estas actividades, a las que, bueno, pues hay que sumar, cambiando ya de ámbito, pero un poco por el repaso a la actualidad, ¿no? Lo cierto es que, echando un vistazo a lo que es el año, iremos con un repaso, un análisis ya más detenido la próxima semana de lo que ha sido este año 2015, pero ha sido el arranque de una nueva legislatura. Bajo mandato, como decimos, en este caso, bajo el gobierno del Partido Socialista, y como alcaldesa Isabel Gómez, te quería preguntar un poco por las primeras medidas con las que estáis más satisfechos, y bueno, muchas de ellas además se van a culminar en este próximo pleno, ¿no?, de la próxima semana. No sé si, además, de forma un poco simbólica también, el hecho de también que entrara el PGOU, aparte de evidentemente, ¿no?, que se quiera hacer lo antes posible, pero habéis querido, ¿no?, que el año termine además, y va a ser así, con temas muy importantes, muy destacados, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Bueno, antes de pasar a este asunto, solo que no he tenido ocasión públicamente de felicitar a la ganadora del CRISMA de la Casa de la Juventud, del concurso de la Casa de Juventud de este año, y felicitarla porque es la que, a través de ese fantástico CRISMA, que es una bola con el San Antonio dentro, la que nos ha permitido felicitar estas fiestas desde el Ayuntamiento de Ubrique. También quisiera darle nuestra felicitación a esta alumna del Visto de la Senda, Carmen, que sepa de parte del ayuntamiento, pues nuestras felicitaciones con respecto a ese fantástico CRISMA. Y bueno, como bien decía Juan Carlos, vamos a terminar el año porque yo tenía previsto como organizar un poco el mes de diciembre, y había previsto en principio hacer varias convocatorias de pleno, además del ordinario, que es el martes 29, plenos extraordinarios para tratar asuntos, porque son asuntos de injundia, son de profundidad, son temas importantes, pero ya en una junta de portavoces, viéndolo con los otros grupos, pues mira, es verdad que el pleno de final de año, normalmente el turno de ruegos y preguntas no suele utilizarse por los grupos de la oposición, porque normalmente se desean las felices fiestas y ya está, y no se gasta ese tiempo, y dijimos, pues mira, lo mismo nos podemos dar un pleno más intenso, pero no tener que estar en varios plenos, no tener que hacer varias convocatorias. Y al final, pues así lo hemos hecho, hemos convocado, que se tiene que convocar en esta mañana, porque mañana, como saben los oyentes, no está el ayuntamiento abierto, y se ha hecho una convocatoria ya para el martes 29. Y ahí pues se visualizan esas iniciativas que tú me preguntabas y que para nosotros son importantísimas. Se nos ha quedado una un poco coleando, pero que para enero se resolverá. Y entonces hemos metido en esta ocasión tanto los presupuestos municipales para aprobarlos antes del 31 de diciembre, como establece la ley, que creo recordar que hay alguna confusión por algún concejal o portavoz de la oposición, porque la ley lo que establece es que tienen que estar aprobados antes del 31 de diciembre, no que, que tenga que haberse hecho la exposición pública a 31 de diciembre. Entonces nosotros vamos a cumplir con ese con el ánimo de cumplir ese requisito legal, teniendo una mayoría suficiente, pues lo razonable es que lo hagamos antes del 31 de diciembre y así vamos a presentar los presupuestos PAR el martes 29. Tengo también que informar en ese sentido, bueno, que hemos tenido que ajustarnos mucho el cinturón para poder cumplir toda la normativa vigente, toda la normativa estatal que además salió a la luz para intentar contener el gasto y déficit de las administraciones locales, que no son de las más de las que aportan una situación más insostenible económica, pero bueno, fueron varias medidas las que se tomaron desde el Gobierno de España. Los ayuntamientos fuimos uno de los objetivos para intentar de contener esos gastos públicos, ¿no? Y entonces hemos tenido que ajustarnos mucho el cinturón, no hemos querido gastar la opción de ir a préstamo para abordar inversiones, limita mucho las actuaciones que vamos a poder abordar este 2016, pero bueno, entendíamos que ahora mismo tenemos que ir a pasos pequeños para poder cumplir con todos estos requisitos legales, intentar de no asfixiar tampoco económicamente al ayuntamiento y lo hemos hecho de la misma manera. ¿Esto qué significa también en lo que vaya a pleno? Me obligaba, porque así lo entiendo, que es una obligación de esta alcaldesa el cumplir con lo que se contempla en el reglamento del Consejo Económico y Social, que mantuvimos ya un primer encuentro en la Ermita San Pedro, donde hicimos esa apertura de tiempo y de plazo para que se nos indicara pues cualquier cuestión que se quisiera aportar a los presupuestos municipales, al borrador que ellos tenían en su poder, que se tratarán de, ya digo, modificaciones, eliminaciones, incorporaciones, en fin, en los términos que cada uno de sus componentes entendiera. No hemos recibido ninguna propuesta y entonces ya el Consejo Económico y Social lo vamos a tener también el lunes 28 para poder dar cuenta definitiva a sus componentes de cómo van a quedar los presupuestos municipales. Hemos tenido, y recuerdo aquella primera situación en la que había que recortar unos 400.000 euros de gastos contemplados en el borrador, porque presentamos un presupuesto desequilibrado y bueno, esos 400.000 euros pues básicamente pues parten de disminución de las delegaciones, de determinadas inversiones, y eso es lo que vamos a contar detenidamente al Consejo Económico y Social, y una vez aprobado en pleno, yo no tengo ningún inconveniente en explicar públicamente los presupuestos, mi concejala, bueno, nuestra concejala, ¿no?, del municipio de Hacienda, pues ir, perdón, a Radio Brique y explicar detenidamente los presupuestos, pero no antes del pleno. Yo creo que al pleno, aún sabiendo que uno vaya a aprobarlo, se puede decir, y en términos generales, pero yo creo que por respeto al resto de grupos municipales, pues se debe de formalizar las cosas y se llevará a pleno, y una vez que se dé pleno, pues entramos en Honduras, ¿no?, en explicar lo que se ha aprobado ya por el pleno formalmente. ¿El presupuesto, también ordenanzas fiscales? Así es, ordenanzas fiscales, también ya lo dijimos desde un primer momento, que no teníamos intención de subir ningún impuesto ni ninguna tasa a los ubriqueños y ubriqueñas. Sabemos que la situación no está para ello. Queremos hacer una revisión de los ingresos. Es verdad que hemos detectado en el tiempo de gobierno que hay cuestiones que no están, digamos, al día en cuanto a los ingresos municipales, ocupaciones de vía pública, en fin, una serie de asuntos que nosotros queremos abordar de cara al próximo año para intentar también lo que los ciudadanos tienen la obligación, ¿no?, y también nosotros el derecho como ubriqueños y ubriqueñas a determinadas concesiones, a la ocupación de la vía pública, por ejemplo, pues que todas las personas contribuyan en lo que tienen que contribuir. Y eso es un padrón que hay que regularizar, por ejemplo, y puedo hablar de comercios, de establecimientos que ahora mismo no están al día, y vamos a intentar abordar esa situación para también ajustar los ingresos, no solo mirar siempre la parte de gasto. Y partiendo de esa premisa de no tener ninguna subida prevista, ni de impuestos ni de tasa, lo que sí es verdad que vamos a regularizar determinadas cuestiones que regulan, ¿no?, las propias ordenanzas, por ejemplo, en el servicio de cementerio, un par de asuntos que se demandaban y no estaban contemplados, pues se van a incorporar. En fin, como digo, también después de ese pleno, pues la concejala de Hacienda también dará cuenta y detalle de estas modificaciones, que entendemos que no son de cuantía, no son de agravar al ciudadano, ni mucho menos al contribuyente, pero que también facilitan lo que es la mejora de la gestión de estos servicios municipales. Hemos visto ordenanzas fiscales, los impuestos y tasas municipales para 2016, juntos con los presupuestos, así que son dos de los temas más importantes para un municipio cada año. Pero no sé si al final va a poder entrar lo que es también el documento de avance del PGOU. Sí, el documento de avance del PGOU también está incluido en el orden del día del pleno. Nosotros, y eso lo saben bien los ubriqueños y ubriqueñas, hemos explicado en reiteradas ocasiones los plazos, los tiempos que nos marcamos con respecto al avance. Se ha hecho la contestación por parte del equipo redactor, la propuesta de respuesta por parte del equipo redactor a todas las sugerencias que se han presentado al avance, al documento que presentamos, y ya nosotros lo que queremos es llevarlo el martes al pleno, poder aprobarlo y a partir de ahí pues contar con ese documento vivo, pero vivo me refiero hasta que lleguemos a su aprobación definitiva. Quedan todavía muchas fases las que los ciudadanos pueden hacer todas las sugerencias y alegaciones, ¿no?, entre comillas, que entiendan. Sobre todo porque además en esta primera parte de avance hay muchas personas que han presentado sugerencias que son tan detalladas que todavía no toca, digamos, es en una próxima fase y por tanto lo que nosotros queremos ya es abrir ese camino, ¿no?, que es aprobarlo y ya seguir avanzando para ir indicando pues el ubrique de los próximos años en cuanto a el incremento de todos los equipamientos, de todos los servicios y el crecimiento urbanístico, tanto de residencial como industrial, ¿no?, básicamente. Pues son tres temas fundamentales, dos de ellos para este 2016 y este y último. Y otro que también me parece igualmente importante, Juan Carlos, porque es un asunto que se quedó creando la legislatura anterior, que es el reglamento de funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, y lo vamos a llevar ya también para el martes. En este asunto hemos estado ya veníamos de un trabajo, como digo, en la anterior legislatura, de todos los grupos, donde teníamos una mayoría de coincidencia en cómo se tenía que regular el servicio de la escuela municipal, y bueno, hemos tenido varias reuniones, los portavoces, para poder ir centrando lo que son la propuesta definitiva de este reglamento. Ya la culminamos en la última reunión y está preparado ya también para llevarlo a pleno el próximo martes, que esta tarde también son las comisiones informativas. Esta tarde tenemos todos los concejales del Ayuntamiento de Ubrique, tanto la oposición como del Gobierno, pues el rato, ¿no?, de ver los asuntos que van el martes a pleno, por si tuviéramos que hacer cualquier tipo de modificación en las propuestas o tuviéramos que, en fin, lo que tenemos que hacer es dictaminar, ¿no?, sobre lo que va el martes. Y ya pues la Escuela de Música hace reglamento que va a facilitar la participación, la creación del Consejo Escolar, que nosotros creemos que es vital, de vital importancia para este servicio municipal, pues ya con esta aprobación de reglamento daría en ese caso concreto y en esa cuestión concreta pues un pistoletazo de salida y empezar a funcionar de otra manera mucho más transparente, mucho más participativa y mucho más conveniente, ¿no?, para lo que es un servicio municipal. Esto sobre lo fundamental del orden del día del próximo pleno, que ya decir, ¿no?, que va a estar bastante completo, decimos, con temas muy, muy destacados. Así es, Juan Carlos, y decía que se nos quedó otro asunto que hemos estado ahí también trabajando. Hemos tenido varias reuniones con los grupos municipales que han hecho aportaciones a esa propuesta, a ese borrador que le planteamos de la bolsa de trabajo, y ahora ya está remitido para que la Junta de Andalucía nos informe. Lo que pasa es que son fechas malas para eso, es que hemos llegado muy justo al previo, ¿no?, de las Navidades, y bueno, en cuantito la Junta de Andalucía nos diga lo que entienda, pues lo vamos a llevar. Ya está, no ha podido ser en diciembre, pues bueno, será en enero. Y ya está prácticamente visto el grueso, ¿no? Lo importante, que es la regulación de esta bolsa, el baremo que queremos aplicar para discriminar en preferencia de las contrataciones del personal laboral de eventual de este ayuntamiento. Y desde luego nosotros queremos buscar ahí el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas que están representadas en el ayuntamiento, para que todos caminemos en un mismo sentido, ¿no? En la colaboración de facilitar un puesto de trabajo a las familias que peor están en Ubrique. Pero a la vez tengo que añadir un pero, porque parece que eso siempre lo hemos dado por hecho y no se ha tenido del todo presente, pero eso no significa que los contratados y contratadas por este ayuntamiento no tengan que incumplir todas y cada una de las obligaciones que se tienen con un contrato de trabajo, que es cumplir tu jornada laboral, que es cumplir con tus condiciones laborales. Y bueno, a eso también la concejala de personal está haciendo un esfuerzo en sentar a cada persona que se contrata por parte del ayuntamiento, para decirse solidario por parte de todos los ubriqueños y ubriqueñas, pero desde luego hay que cumplir, ¿no? Hay que tener una vuelta, un retorno en esa ayuda que todos los ubriqueños y ubriqueñas ponen a disposición de esa familia con un contrato laboral, en cumplir mínimamente las obligaciones laborales que se tienen con este ayuntamiento, como todo el mundo hace, ¿no? Nosotros que nos vamos a quedar ya aquí enseguida, porque Isabel Gómez además tiene próximos encuentros, ahora reuniones y demás, pero simplemente dos apuntes de actualidad, además, actualidad muy importante, como de un lado, ya además era un anuncio que había hecho la propia delegada en su momento, cuando visitó nuestra localidad, en el ámbito de carreteras, el bacheado, el arreglo, en el asfaltado que puede verse en la entrada, en la carretera del Bosque Ubrique a nuestra localidad, ¿no? Así es, Juan Carlos. Cuando tuvimos aquí la visita de la delegada territorial de vivienda, de Fomento y Vivienda, se lo estuvimos comentando, el estado en el que se encuentra esa carretera de Ubrique al Bosque, que además tiene que ser continuamente reparada, que todos los años sabemos que se va por un lado, y claro, le transmitíamos desde el ayuntamiento el que ellos valoren hacer una mejora en condiciones, con una inversión que sabemos que va a ser considerable, pero bueno, que no se tenga que estar gastando anualmente una serie de recursos para pues continuamente, ¿no? Y tienen que estar. Y ella venía con la noticia, pues, que se tenía previsto hacer una serie de mejoras en este tramo que ya se están acometiendo y que, bueno, en breve me imagino que irán terminando. Y con respecto a nuestra propuesta de hacer una inversión mucho más fuerte, pero duradera en el tiempo, dijo ella que ahora mismo es complicado porque la disminución de los recursos de fomento fueron de la inversión pública, en definitiva, por parte de la Junta de Andalucía, fueron importantes porque se están intentando mantener los servicios andaluces de la Junta de Andalucía, y era complicado, pero bueno, nosotros lo ponemos sobre la mesa para que en el momento en que vayan mejorando esa inversión pública, y sobre todo en las carreteras y conexiones, Ubrique tiene que estar además en el centro, ¿no?, de esa apuesta por parte de la Administración Autonómica, no solo de la parte también de la provincia, sino de nuestra conexión con la parte de Málaga y también dentro de nuestra provincia con el campo de Gibraltar. Y ella nos informó de esos trabajos que se van a producir, que ya, como tú bien dices, se están acometiendo. Y otra noticia de estos días es la adjudicación, en otro orden de cosas, de esas 10 naves nido del vivero de empresa por parte de Zona Franca, las instalaciones que se han ubicado justo al lado de la Fundación Movex. Pues así es, Juan Carlos. Ya el subdelegado de la Zona Franca me llamó personalmente hace unos días para pedirme que dentro de lo que pudiera acelerar, ¿no?, los trámites de ocupación de esas naves, pues se hiciera por parte del ayuntamiento. Yo ya me estuve informando con los técnicos, había una documentación que se había requerido a la Zona Franca que todavía no se había presentado, y bueno, se estaba ya culminando esa parte, y me lo decía porque tenían previsto adjudicar en breve, y tan en breve que ya te digo, fue hace unos días cuando hablé con él, y ya ayer vi esa nota de prensa donde se anunciaba la adjudicación de las 10 naves nido, y él me dijo también que había habido 14 solicitudes nada más, o 14 participantes en el concurso público, cuando aquí en el ayuntamiento teníamos una relación mucho más amplia de empresas y personas interesadas. Pero bueno, él me confirmaba que han sido 14 las personas, que las entidades y las empresas que han optado a esta adjudicación, y de esas 14 solicitantes solamente pues se han adjudicado a 10, por lo que vi en la nota de prensa, no porque lo supiera y ni se me transmitiera, sino se decía en la nota de prensa que de las 10 naves había 7 destinadas al sector de la piedra, a marroquinería. Uh-huh. Había una, creo recordar, de decoración y muebles. Había otra de una empresa de actividades deportivas y otra, creo recordar, que a mí me sonaba como un gimnasio, pero venía un nombre muy... Sí, actividades y servicios de entrenamiento funcional, ¿no? Ahí va, esa. Gracias, Juan Carlos, que lo estaba hablando de memoria. Y bueno, y esas son, por lo visto, las 10 actividades que van a recoger este vivero de empresa. Yo espero que eso, que los adjudicatarios puedan aprovecharlo y bien estos recursos que va a poner tanto la delegación de Zona Franca como el propio ayuntamiento, la colaboración que ha tenido con ellos para realzar, ¿no? Y facilitar el negocio en esos primeros años, 3 años de adjudicación concretamente, y que bueno, que tengan mucha suerte en esas líneas emprendedoras. Y además se apunta, ¿no?, la creación de 44 puestos de trabajo en esa a través, ¿no?, de esas adjudicaciones, lo que serán las propias empresas, es lo que contemplan, y ojalá que sea así, y si pueden ser mucho más, desde luego, claro. Así es, Juan Carlos, se apuntaba de 44 puestos de trabajo, sí, algo más de 4 puestos por empresa, y como tú bien dices, ojalá sea la previsión mínima y que luego vayamos a más. Bueno, pues era una de las cuestiones también de actualidad, yo digo, porque aparte la adjudicación se ha realizado en estos últimos días. Y bueno, pues nos llega también esa nota de prensa de Zona Franca sobre lo que es ya la culminación de ese proceso, y bueno, en cualquier caso, un vivero que ojalá tenga mucho futuro y que se supone cada 3 años pues tiene esa renovación por parte de las empresas que las ocupan. Pues nos vamos a quedar en este punto. Lo dicho, la verdad es que no tenemos más tiempo, porque Isabel además nos comentaba que no iba a guardar este hueco, pero hay otra serie de citas que tiene que obligaciones que tiene que realizar. Y nada, simplemente agradecerte que nos hayas acompañado y, por supuesto, desearte también esas felices fiestas. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos, a todos los oyentes de Radio Ubrique, y les deseo lo mejor para vosotros y para vuestra familia, para los vuestros, en definitiva, para Ubrique. Isabel, lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.